Buenas tardes. Muchas gracias a todos, a Cambalache, a todos vosotros. Tócame a mí entamar esta presentación del libro de Emilio Gancedo, aunque voy a ser muy breve porque está de protagonista el autor. Ampaz va a decir cosas que tienen mucho que ver con esto y después alguna audición que vamos a escuchar también. Emilio Ye, periodista, licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Navarra y trabaja en el Diario del León desde hace muchos años, ¿no? Una sección de cultura, una sección excelente. Yo, bueno, hay mucho tiempo que llevo reportajes de él, informaciones de gran calidad, y ahora, pues, bueno, no es de cuestión de mencionar algunos de ellos, que son extraordinarios, ¿no? Algunos reportajes especiales, especialmente, sobre la cultura popular, especialmente. Pero también escritor, y, entre otras cosas, escritor en Asturias también. Nació esta ya como periodista y escritor, pues, como os digo, siempre tuvo un aquel con la cultura popular, ¿no? Especialmente, lógicamente, de León. Tiene recibido premios como Nuevos Lenguajes, Armonía de las Letras, y en la Casa de León en Madrid premió un documental suyo muy guapo también, El Último Pueblo de Europa. Aparte de estos reportajes periodísticos y de otras obras, voy a destacar algún libro como El Habla de León, que lo hizo en comunia con el catedrático José Ramón Moral, de la Universidad. Y después un libro también muy, muy interesante, ¿no? Un excelente libro de relatos fantásticos, 13 cuentos extraños. Bueno, hoy presentamos la su última obra, muy interesante también, Palabras Mayores, editada por Pepitas de Calabaza. Una obra que está teniendo un gran éxito editorial, por cierto, en toda España, ¿no? Y un libro muy bien escrito, con un estilo vibrante, muy ágil, muy acordes con el tema que trata. Son fotografías de la memoria colectiva que quedan asiente del mundo campesino y que está siempre, pues, muy entremecido con la tradición oral, y es inseparable, ¿no? Presta mucho hielo, os lo garantizo, y a la vez parece que cuando termina cada uno de los capítulos parece que camina y que llega al interior de los paisanos y de los paisanes de las distintas tierras de la península, porque él dedicó parte de su tiempo que pidió como excedencia en el periódico a recorrer España, ¿no? En distintos lugares. Después tiene otros muchos intereses. A mí concretamente, confieso vos que interesa el mundo desde el punto de vista antropológico, que es un poco lo más mío en cuanto a especialidad, porque ahí están plasmadas formas de vida del mundo tradicional muy interesantes y muy universales. Son historias muy locales, de sitios muy concretos, pero que llama la atención cuando siempre se estudia bien en un sitio pequeño, encuentra uno lo que se repite en todas las culturas del mundo, ¿no? Incluso reflexiáis en monografías fechas hace un siglo o más incluso, ¿no? Como sabéis, la antropología tenemosla fundamentalmente asociada con lo que son los llamados pueblos primitivos, esto primitivo con comillas, pero hay una gran obra antropológica fecha, por ejemplo, en países como los europeos, y es que en el mundo rural, en el mundo campesino, hay unos resquicios, hay unos requesios que están un poco al margen de la economía de mercado y donde encontramos, pues, prácticamente el mismo filón de riqueza cultural humana que en esas otras culturas tan distintas que, por cierto, están desapareciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, a todos los que os interesáis por las culturas minoritarias, por eso el mundo marginal desde un punto de vista, desde otro vista, ¿no? De otro punto de vista, evidentemente no es marginal, pues yo creo que vos va a prestar por la vida, ¿eh? Y vais a encontrar, leyendo estos capítulos, pues eso, la resonancia de esta gente mayor que encierra una gran sabiduría. A mí una de las cosas que más me llama la atención de este mundo de las personas mayores es como, y un reflejo muy guapo de lo que fueron siempre los campesinos, una clase, por un lado sumisa, como sabéis, que no tuvo líderes políticos claros nunca, por otro lado violenta a veces cuando la situación llegaba a extremos muy, muy graves, conservadora en muchos sentidos, pero también dinamizadora en aquellos casos, y después sobre todo ese aspecto melancólico que tienen el recordar estas cosas, porque en muchos casos lo que hacía el mundo campesino era guardar les modes que llegaban de la ciudad y que ahí quedaban un poco conxeláis y revivís de una forma que ahora nos resulta que tienen un sabor encantador. Y entonces voy a dar ahora la palabra a un especialista de este mundo, que todos conocéis y que por eso no lo voy a presentar, simplemente voy a dar la palabra al nuestro amigo Ambas. Muy bien. Bueno, yo estoy encantado de poner un granín de arena, poco fixe, pero puxe un granín de arena para hacer este gran trabajo, un granín de arena que ya, un granín de arena na parte asturiana del libro. Bueno, yo tengo que decir que Emilio Gancedo y a un rapaz que no conozco va demasiado tiempo, pero tengo que decir que este rapaz lleonés fue el único periodista asturionés. Digo asturionés porque cuando arrancó el programa Camín de Cantares, fai muchos años ya, yo creía en aquel trabajo y yo sabía, egocéntricamente, que estábamos haciendo un buen trabajo. Mirai que egocéntrico serei, que non tenía falta que me lo dixeran. E ya lo sabía eu. Eu ya sabía que aquello era importante. Ya que el patrimonio de la tradición era la asturiana, ya importante, gravalla, ya difundilla. Más con un programa en una televisión pública asturiana. O contáis que ambas ya tonto. No, eso sei lo eu sin falta que nadie me faiga la pelota. Pero mirai. Arrancó aquel programa de Camín de Cantares en año 2007. Ya no hubo un medio de comunicación asturiana. Falo de la prensa, la tele y al que emitía el programa, la TPA, que fixera ninguna reseña, falando de si aquel programa estaba bien o mal fecho. Y así era importante o no era importante lo que se estaba fallando en Camín de Cantares. Y yo, como ser solo algo egocéntrico, sí, y a etnocéntrico, porque la parte mejor del libro y la parte asturiana, sí. No cabe duda, ¿eh? Nunca cabe duda, vais tenello y vais bello. Pues yo siempre decía, qué poco me fai la pelota a la xente asturiana, porque no fai un artículo diciendo Ambas, ya el mejor, Camín de Cantares ya el mejor programa de la TPA. Nadie lo decía, yo llegué a pensar que lo que estaba haciendo que era una mierda. Hasta que un día me llama una tía que tengo en Carrizo la Ribera y ella dice: a sobrín, acaba de salir un reportaje en color, ya sabes color, tú color, que en color. A todo color. A todo color, sabes que la gente, ¿con el color qué pasa? Hombre, tiene mucha. Que ayoria. Ayoria. La gente ayoria. Con la color ayoria. Falando de Camín de Cantares en Diario de Gion, dixo, quin ya el friki llamábase Emilio Gancedo, ya tuvo la sensibilidad pasada la cordalera de ver la importancia de aquel trabajo que también pasara la cordalera grabando 7 o 8 capítulos de la tradición musical, de la tradición oral gionesa, que ya la nuestra también. Y aquel rapaz tenía sensibilidad para entender aquello y ya valoraba en aquel artículo y ya ponderaba que yo recalcara el interés lingüístico y a que sacara el guionés a la gente que entrevistaba, cosa que sentó mal en sectores castellanistas porque Ambas iba a sacar una lengua muerta y a buscar problemas al imperio castellano. Los presionabas, además. Pero manipulabas. Bueno, nada más te conocía de ese artículo. Después ya te busqué por internet. A ver, Emilio González, a ver qué cara tiene. Para encima ya, guapo. Bueno, nada. Ese fue el primer contacto que yo tuve con Emilio Gancedo. Ya después me enteré que era un rapaz con sensibilidad, con la cultura guionesa, con sensibilidad para con la lengua asturiana, guionesa, asturionesa, con sensibilidad para con todas las lingües minoritarias del Estado. Y entonces, ¿cómo yo sabiendo lo que faía y a cómo él entendía el mundo, que ya vi que lo entendía como lo entendía yo, no me iba a echar un gavito cuando me llamó y me dijo: ambas, voy a dejar de trabajar en periódico, ya voy a agarrar una excedencia, ya voy a pasar... ¿Tres meses? ¿Nada más fueron 3 meses? Sí. Bueno, porque él ya cazurro, entonces, claro, más de 3 meses sin cobrar... 3 meses. Cuidado, cuidado, sí, sí. Cuidado, ya me ha ocultado. ¿Cómo voy a dejar de trabajar 3 meses para hacer esto? Y yo, eso ya maravilloso, vaya cosa guapa que vas a hacer. Y ha dicho, quería que me orientaras para buscar gente de este perfil. En esta tierra, igual que busco a otra gente, como Guillerme para buscar en Galicia, o a otros en otros lados, y a otra gente llegarías tú solo y a lo que fuera. Entonces, nada más lo que quería contar, porque la importancia... porque eso ya lo sabemos todos. Hay países del norte de Europa bastante más avanzados que este, ausegraba por sistema toda la gente que pasa de 80 años. Porque son memoria viva y historia de ese país o de ese territorio. Y había que faello. Toda la gente que pasa de 80 años tiene una historia que había que documentar. Y había que faello. Y a cada concello tenía que tener un sitio y a unas cámaras y a unas entrevistas de vida de toda la gente que pasara de 80. ¿No vos pensáis que sería importante? Claro. Claro que era importante, pero que aquí todavía estamos un... Entonces, ¿cuál fue el criterio que yo seguí para buscar a la gente, los protagonistas asturianos, que son los mejores de este libro? Con mucho. Con diferencia. Pues dije, mira, de la parte occidental, no voy a buscarlos, porque interesante ya, pero ya va a haber gente de Lugo, con más proximidad cultural, había gente de Líbana, por lo tanto, de la parte oriental. Dice, vamos a buscar gente de la zona central, ese fue el criterio. Ya como sé que este niño tiene sensibilidad lingüística, que no la tiene todo el mundo, y a menos los periodistas, o la mayoría de los periodistas, por lo menos los asturianos, bueno, vamos a ir a dos concellos de la zona central interesantes. Aul idioma tiene vitalidad. Ya vamos a ir a conocer. Mandóme buscar un protagonista, yo busqué 3. Ya fueron tan bonos que entraron los 3. Gente que sabe tanto, tanto, tanto, que lo cuenta tan bien, tan bien, que abren la puerta de tan buena gana, ya que falan un asturiano que caes de culo, que tienen tantísima riqueza lingüística, que yo avisé a Emilio, dije, Emilio, lleva una grabadora. Ambas, el asturiano y el leonés controlo. No, dame igual. Lleva una grabadora. No vas a controlar tanto como cuentas. ¿Contabas con encontrar aquella riqueza lingüística viva? No. Dilo alto que te escucho. No. Aprendió muchísimo. Sí, ¿verdad? Total, que echamos el día. Sé que eran familiares tuyos disfrazados o tal. Pensó que era un decorado. Pasamos la mañana en Concello sobre Escobio entrevistando a Ángeles de Yaíñez. Ya pasamos la tarde en Concello Caso entrevistando a los güelos de Alejo, que está ahí, que son Arcadio y Alelia de Caliao. Nada. Tres personas que para mí son muy, muy importantes, que quiero los muchísimo, ya que, ya no ya lo que sepan, ya que son de las mejores personas que yo conozco. Ya que, claro, nada más este libro ya de todo el estado, ya de todo el Estado. A mí no me gusta decir España, ya de todo el Estado. Porque el otro día puse en Facebook que era de toda la península, después dime cuenta que en la península estaba Portugal. Y Andorra. Ya no puse Estado porque no sabía si Estado era con mayúscula o con minúscula. Con H o sin H. No, no, de verdad. Un analfabeto, ¿ya qué va a hacer? Y entonces, pues... ya estuve yo contando, porque yo soy muy etnocéntrico, entonces estuve contando cada comunidad cuántas fueyas tenía. Más o menos había una media de 7 o 8 fueyas. Y había yo que los asturianos no tuvimos por debajo, estamos na media. Estamos na media. Bueno, nada, el trabajo ya impresionante, ya, bueno, perdona que lo fiche así todo un poco en plan cómico, no, pero este libro ya un libro impresionante, aún se cuentan vidas reales, ya naturales, de gente anónima. Arcadio y Alelia y Ángeles ya no son tan anónimos porque ya salieron en Camín de Cantares. Ya porque saben tanto que va mucha gente a bellos. Así que yo nada más quería hacer esta introducción de cómo llegamos a los protagonistas asturianos y a disculparos, güey, porque verdad ya que Arcadio y Alelia tienen muchos años y a venir de Caliao a esta hora obvio ya un telar. Igual Ángeles de Yaíñez, ya yo convido a Emilio Gancedo y a Roberto a que se faiga una presentación en el campo, en concello de caso, porque esto hay que llevarlo a los protagonistas. Esto hay que presentarlo, aún más sentido tiene presentarlo, en mundo rural. En el caso asturiano, concello de caso sobre Escobio. Nada más, que fale el protagonista. Para el protagonista, que falen los protagonistas. Vamos a ver. Ahora será gris. Por algunos medios y muchas cosas. Pero en aquel tiempo, en la posguerra, era súper crisis. 16 años sin parar de estar libre, ¿eh? Y había que entregar parte de los productos de la tierra, mi padre el primero, racionaba, lo dejaba X kilos de trigo por habitante de la casa y además había que entregarlo al Estado. Pero pagaba la precio de tasa. Se casaron al piso, al banco, para ir de granero, al banco, para comprar coche, al banco. Demonio, yo cuando tenía 20 euros, gastaba 10 y me quedaba el otro, 10. Y no cobra tanto, no cobra tanto, que te puede caer. Por eso no se ha pasado que ahora. Una persona que tiene valores, pues no se le ocurre llevarse a nadie por delante. Y es lo que está pasando ahora, que no piensan en tal de nada, no piensan en nada. Un moro, te lo rompe todo el mundo en pan, ahí encontrado, y tú también encontrado. Y yo tiene médico, que no pone una rosquilla. Chico, ¿qué quieres? Pero así no que te quieres. Ahí está. Cuando tengas para comer y irte arreglando, olvídate de los demás. Los demás para los trabajos. Eran muy pobres y eran malas. Pobreña linda, mala, buena. Claro, pero los sueños se olvidan. Yo, una cosa que quiero para hacer mal, una vez en la calle Sabites de Málaga, estábamos tocando y no sé qué hicimos, pusimos un arma y vino la policía armada y nos cogieron allí. Y cuando se enteraron que yo era catalán, dijeron, parece mentira que sea usted catalán y que haya hecho eso. A mí me tenían tomado como el bajo asqueroso del pueblo, bajo y asqueroso, y el mareado quejoso. Y era de que viejo, yo era de que hombre, pero que no lo hacía, no. Tres de mis hijos me dieron carrera de la uno, y los de ellos ninguno tiene carrera. Esta es mi padre que dijo esta frase, que se me lo maría. No te preocupes, hijo, ya aprenderás algún día de los juncos de ellos. Porque el hombre más listo del mundo tuvo que comenzar en la escuela por las 100 letras de tarde. De la mamá, toma. que es algo que no tiene pies ni cabeza, la guerra. Que es ser de izquierda ni que es ser de derecha. Que es ser de zona, lo más importante. Amor con amor se para. Y cariño con cariño. Y una mala partidilla se para con un olvido. Hay algo, era algo malo, como algo que podía, de Dios. Hay que creer a todos. Yo, la casa no era el piso, la casa era una institución familiar. Y el acto de cerrar la puerta, bueno, no se dio cuenta ni para las señores de los obstáculos. Y al llegar a un pueblo y asomarme para porque todo está alto y encontrar una persona ahí llorando a Cristo, pero es que eso es un trauma para los que verdaderamente aman la tierra y su tradición. Decirles a los que mandan que se vean una vuelta a ver por los pueblos, a ver que, cómo andan, que vean el panorama que hay. Mi punto de vista es que los gobiernos tienen muy poquito que hacer. Que las drogas vienen dadas de otro lado. Que las economías multinacionales son las que ponen su criterio, sus pautas, las multinacionales. Y que los gobiernos están más a mirar al hombre de la oportunidad al capital que otra cosa. Para mí, ni esa camarilla de Bruselas ni mi pareja misma. No me metes con historia. ¿Qué coño? Todo lo que va a ser y está todas las seres iguales. Y es el jefe, está el secretario, su secretario de regalado, consejero, andar por ahí en el jefe. No te necesitas lo de Dios. No has visto que hemos dado la mano, ¿qué? ¿Eh? Eso no se puede romper. ¿Eh? Y siempre pregunto yo, ¿no queda ni una persona de esas? ¿Ni una no se quedará? Lunes y martes comemos sardinas, miércoles y jueves caldo con arroz, sábado y domingo para ir más ligero, la ración de uno, la lámpara dos. Madre, manda comida y dinero, porque si no yo me muero sin ninguna compasión. Novia, no me mandes tantos besos, mándame un pan con queso y un buen trozo de jamón. Hay que aplaudirlo, ¿no? Esta gente. Bueno. Son los protagonistas de esta obra, sin duda. Pues muchas gracias, compañeros. Roberto, Ambás, Eduardo, la xente de Pepitas de Calabaza, editorial que diríamos nunca ve nada pindio, ¿eh? Todo ya fácil, con hechos. Xente bien buena y a profesional. Moridos de amores, que diría la pícara Justina, por lo que faen. Y gracias a todos vosotros por, bueno, pues en vez de estar por ahí tomándonos vinos o otras cosas, pues preferisteis venir aquí a escuitarnos. A nosotros y a estas personas que sentimos con ratín, ya que son los protagonistas de este chibro. Pues gracias de verdad. Hay una expresión, un dicire, que personalmente pues préstame muy, muitísimo. Un compañero del periódico, nació en Palacios del Sil, a quien Roberto conoce, pues tiene el bezo de dicila, habitualmente, vamos, cuando la ocasión lo requiere. Preguntan si pues cualquier cosa, oye, ¿cómo faer esto? Estropicióse en el ordenador, non sei qué, y así ya de algo que non sabe de hecho, que non sabe nada de hecho, o sea, vaya, la más escribe de deportes, de balonmano en concreto, pues dice, ya eu sei, Curiosa expresión, muy del país. Roberto y Ambas también saben bien de qué estoy hablando cuando me refiero a ese humor amigo de las paradoxas, donde nada hay a lo que parece, típico del occidente. Ya, yo lo sé, o sea, significa yo lo sé, pero en realidad quiere decir todo lo contrario. No tengo idea. Ya decimoslo mucho, este paisano, ya yo, Gino, chámase. entre nós e a outros. Como quedarán as elecciones? Ya eu sei. Coi, subirá a cultural, baixará a Ponferradina. Ya eu sei, home. El seu emplego bien dado, sobre todo, nesas cousas arcanas, complexas, onde ia moi difícil ou imposible a fallar el camino, saber nada. Y por eso, cuando un periodista preguntoume en una entrevista, en una de las primeras entrevistas que me hicieron, que por qué un día decidí echarme a la carretera y a entrevistarme con toda esta cargada de gente y a hacer este chibro, pues la respuesta ya podéis imaginarosla. Ya yo sé. Ya como aquel hombre también de esa zona del Alto Sil, que vivía solo en un monte, a quien fueron a preguntar, una chavalina bióloga. Bióloga, sí, pero bueno, muy guajina, muy peripuesta, muy guapina, así, poloso, preguntaba poloso. Pues coño, viviendo así en un pueblo donde casi no podía subirse, inaccesible, pues venga a preguntar poloso, ¿no? Las costumbres del oso, él que lo conocería también, pero en un lugar por ahí, preguntaba así. Tan chouco volviólo, ¿qué dijo el paisano? ¡El oso! ¡Ja! Ya yo sé yo. Claro que lo veo, pero yo no le digo de dónde viene y él no me pregunta de dónde vengo. Bueno, pues eso. Ya yo sé. No lo sé. Es verdad que se estaban dando en aquel entonces, en persona, ¿no? Hace 2 años, pues una serie de circunstancias como la necesidad de parar, que yo creo que es una necesidad que tenemos todos de vez en cuando, ¿no? Y en el caso nuestro, pues a lo mejor más, de una forma más perentoria, ¿no? Este oficio nuestro tan rápido, tan vertiginoso de los informadores, de los periodistas. Y también una necesidad de ampliar el foco, ¿no? Yo durante muchos años, pues ese foco lo he mantenido fijo en nuestra tierra. Bueno, digo nuestra tierra porque es una tierra común, ¿eh? Como tú bien has dicho, ambas, ¿no? A mí es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Y es que en nuestra lengua, en nuestra tierra, en la mayoría de las comarcas, pues la lengua desapareció de una forma muy progresiva, pero fue desapareciendo, ¿no? En gran medida, ¿no? Hay muchos sitios donde se mantiene, ¿no? El Alto Sil, la Cabrera, por ejemplo, la Cabrera, que hay mucha gente que no sabe dónde está, dirán, bueno, pues como limita con Asturias, pues a lo mejor por contacto y tal, bueno, la Cabrera está a 200 kilómetros del pueblo asturiano más cercano, ¿no? Y digo que es curioso, ¿no? Que habiendo pasado eso, la conexión humana siga siendo tan intensa, ¿no? El humor, la humanidad, la conexión humana, la sintonía que podemos tener a uno y otro lado del cordal, pues sigue invariable, ¿no? A pesar de las fronteras autonómicas esas que, por lo menos a nosotros, tanto daño nos han hecho. Por eso también he querido comenzar un poco, pues eso, hablando en esta lengua común de tierras hermanas que esperamos sigamos escuchando mucho tiempo, aunque en León cada vez es más complicado. Pero bueno, al tema, que como dice un amigo mío, yo me esnorto con mucha facilidad. Ampliar el foco a toda España, plasmar la increíble riqueza, la increíble variedad de todas estas tierras que están muy lejos de la homogeneidad. Tú, si ves el telediario todos los días, pues pensarás que esto es un país totalmente homogéneo y totalmente igual, pero hay muchas lenguas, hay acentos, hay palabras, hay costumbres diversas, ¿no? Y a la vez similares, porque una de las cosas bonitas creo que tiene este libro es ver lo común, ver lo diferente, pero ver lo común también, subyacen cosas comunes. Y sobre todo lo que yo quería era intentar aprender algo de valor, ¿no? Que nos sirva verdaderamente en estos momentos de confusión que vivimos, ¿no? De rapidez, de búsqueda de respuestas. Necesitamos parar y necesitamos escuchar. Entonces, esa fue un poco la idea general, ¿no? La de plasmar el mundo de los últimos hombres y mujeres del campo y del mar. Sus obsesiones, sus anhelos, sus recuerdos. Esta es una obra muy rara, porque ya en la editorial, bueno, otras editoriales a las que recurrí antes, pues me dijeron, es que esto es muy raro, porque es etnografía, pero es periodismo, pero es literatura, pero es viajes, ¿esto qué es? Digo, pues yo no lo sé, ¿qué es? Es eso, ¿no? Es palabras mayores. Tiene un poco de todo. Hasta que Pepitas de Calabaza, una editorial fantástica, supongo que la conocéis, y si no la conocéis, pues os invito a que os asoméis a sus libros, porque, bueno, pues son muy audaces y siempre apuestan, creo que por temas interesantes y temas humanos, ¿no? hasta que decidieron, bueno, pues tomarla un poco bajo su ala, ¿no? Entonces digo yo que es una obra de viajes, pero es rara porque no se fija en iglesias, en murallas, en monumentos concretos, sino en monumentos humanos, podemos decir, ¿no? En historias, en personas que no se encuentran precisamente buscando en Google, ¿no? Pues la Catedral de León, tal año, tal, bueno, no sé qué. Esto no, esto hay que ir a ver a Arcadio, hay que ir a ver a Lelia, hay que ir a ver a Ángeles, hay que estar con ellos, hay que tomar el café, hay que probar el bizcocho que hace Lelia, hay que estar una tarde con ellos a gusto y sin prisa, ¿no? Digo yo también que este es un viaje hacia adelante en el espacio, pero hacia atrás en el tiempo, hacia atrás en la memoria. La memoria, esto es la palabra clave un poco de palabras mayores, ¿no? Mi cabeza es despensa de memorias, dice uno. Es despensa de memorias. Pero la memoria no es algo matemático, no es algo objetivo, no es como un titular de prensa, no es una cosa que cae así. Es algo selectivo, magnifica algunas cosas, desecha otras, tiene su propio criterio. Y en ese sentido digo yo que la memoria se parece a la literatura. La memoria se parece a la literatura. Fueron hechos reales, sí, pero tan tamizados y tan pulidos por el recuerdo una y otra vez, que con un mínimo cuidado por parte del autor se convierten en verdaderos relatos plenos de sugerencia. Por ejemplo, la historia que cuenta aquí el hombre navarro, que una historia de guerra, una historia en la que su batallón quedó completamente aislado y completamente cercado en un monte por los contrarios, ¿no? Por los enemigos. Entonces ya subían por todas las laderas del monte y ellos estaban allí y era una situación completamente terminal, ¿no? El sargento se despidió de todos, dijo: placer, sálvese quien pueda, aquí ya no hay absolutamente nada que hacer. Y entonces, en ese momento en el que ya veían casi brillar los ojos del contrario, bajó una niebla densa, que hay una niebla como merengue, ¿no? Y entonces al amparo de esa niebla pudieron escabullirse y bajar, ¿no? Entonces, esa niebla para mí es un elemento literario. No sé si se produjo así, no sé si fue así. El hombre lo contaba de esta manera. Por cierto, fijaros de qué manera era este paisano, que desde entonces, todos los años, como él sentía que había vuelto a nacer, se subía al balcón de su casa, las vísperas del Día de la Inmaculada, que fue cuando se produjo este hecho, tiraba un chupinazo e invitaba a comer a todo el pueblo. Invitaba a comer a todos. Y lo hizo hasta hace pues, relativamente poco tiempo. Porque sentía que él había vuelto a nacer, ¿no? Entonces esa niebla, como digo, es un elemento literario. Hay muchos libros etnográficos, hay infinitos libros de memorias publicados, son excelentes, muchos, pero quizás solo la literatura tiene el poder de fijar conceptos mucho más amplios en unos pocos párrafos, en una anécdota, en una frase, ¿no? Manuel Rivas dice, a propósito, estaba presentando su libro Las voces bajas, no sabemos lo que es la literatura, dice él. No sabemos lo que es la literatura, pero sí detectamos la boca de la literatura. Tiene la forma de un murmullo, de un rumor. En todo caso, digo yo, no la encontraremos precisamente subida a un estrado o en un mitin político. Estos rumores, estas voces bajas, estos murmullos, creo que se acerca, se toca con lo que es la literatura. Hay cosas muy comunes, ¿no? Un hombre que ve, no un fantasma hombre, sino una vaca fantasma. ¿Qué hambre pasaría este paisano de Galicia que no veía un fantasma, sino un concepto que yo nunca había oído, que es una vaca fantasma, ¿no? Joder, pues revela perfectamente ese hecho, sin más que añadir la obsesión y el hambre que podía haber pasado aquella gente, ¿no? La rica tradición mítica de Galicia, desde mi punto de vista, está como sintetizada, como condensada en frases de este hombre de las Rías Bajas, a quien me puso en contacto Guillermo, músico maravilloso, un gran tipo, que dice algo así este paisano: Deus non sempre é bo, ni no demo é todo tempo malo. Por eso hay que creernos dous. Hay que creer los dos, el demonio, en el, hay que saber, hay que está lo malo, y está el bien y está el mal. Entonces ese era otro de los objetivos del libro, ir al meollo de cada zona, intentar que en pocas páginas quedase reflejado ese territorio y ese alma, ¿no? Un poco del territorio, ¿no? Por eso también en estas páginas puede haber, digo yo, quizás pueda que lo haya, algo valioso, como es perspectiva. Nosotros estamos en nuestro mundo, estamos en nuestro entorno, liados con nuestra crisis, con nuestros problemas cotidianos, es normal. Pero, ¿y si nos alejamos un poco? ¿Y si tomamos perspectiva? ¿Y si vemos cómo vivía aquella gente? ¿Y qué valores y qué actitudes les hicieron uso de qué valores y qué actitudes hicieron uso para poder sobrevivir? Entonces es un poco la idea, ¿no? Y luego esta gente, ¿cómo se expresa? Como dice Lines, mujer de Cantabria, la meza, amigo, será blanda comparada con aquella vida. ¿Eh? Esas expresiones gráficas, plásticas, perfectas. Por ejemplo, también explicaba, yo le decía, Lines, ¿pero cómo esto, la crisis y tal? Explíquenos un poco la crisis, ¿cómo es esto? Mira una cosa, decía ella, yo como ponga el zapato y no sea de mi medida, sé que siempre me va a mancar. Y creo que desde hace años la gente se ha calzado muy sin medida. Tú el zapato, ponle el tuyo, que si no, Dios calcañal, te hace unas rozaduras de mil demonios. Claro. Ejemplo también para los que nos administran y dirigen, el de mi provincia, Maximiliano Arce, Maragato Derecho, que tiene una de las frases más lapidarias del libro. A mí mis padres no me pudieron dar estudios, pero sí me dieron educación. Son dos cosas diferentes. Estudios, enseñanza reglada, hay que... académica, falta dinero, pero dar educación a tu hijo no. Dar educación a tu hijo puedes hacerlo gratis. Y eso, ese hombre lo llevaba a gala, ¿no? Que sus padres le hubieran enseñado a ser honrado. Este hombre ocupó diversos cargos ahí en su pueblo, bueno, fue presidente de la junta vecinal y tal, y era tan escrupuloso con el dinero común que había quien le decía, coño, Masi, ¿cómo lo miras? Parece que es tuyo. Y decía él, que es la respuesta de un hombre cabal y derecho, precisamente por eso, porque no es mío. Era el dinero del pueblo, era el dinero del pueblo, ¿no? Bueno, y luego hay una exposición, he intentado, de la increíble variedad y riqueza cultural de España, etnográfica, lingüística, bueno, está el euskera, el catalán, el gallego, el asturleonés, son patrimonio de todo el país, un patrimonio del que sentirnos, creo yo, todos orgullosos, todos. Y está la guerra, y está la vida cotidiana, y todo a base de ocurrencias y de anécdotas. Porque esta gente, siempre lo digo yo, es curioso. Habla en historias. Tú eso lo sabes muy bien, ambas. Y precisamente cuando te pregunté el apellido de Lelia, digo, oye, se me olvidó preguntarse, hombre, ¿cómo era el apellido de Lelia? Y tal. Y tú llamaste, me parece, ¿no? Y tal, para preguntarlo. Y qué curioso es esto, ¿no? ¿Cómo podían haber dicho Aladro, tal cual, Aladro, ¿no? Coño, Aladro, que es vasco, porque vinieron unos vascos una vez a poner aquí una flor y tal. Siempre las anécdotas. Es como que hablasen en parábolas, ¿no? Como que hablasen siempre con imágenes, con historias, ¿no? Entonces, bueno, las anécdotas que cuentan el mejor capítulo de la obra, de este libro, uno de los mejores, podemos decir al menos, no los voy a destripar aquí porque quiero que los leáis, pero solamente daros algunos epígrafes. La historia del gato arquitecto. Un gato arquitecto, un gato que construye iglesias, que construye el cementerio del pueblo. Pues ahí está la historia de ese gato. Coño, ¿y cómo puede ser posible eso? Pues léanlo, ahí está. De una historia que a mí me parece que está esperando un guionista, un novelista o un tal que es el Cazadorín de Caso. La historia del Cazadorín de Caso es una historia tan extraordinaria que yo pensé que era una historia conocida a nivel de Asturias general, y parece que no, parece que es una historia que no conoce todo el mundo. Pues hombre, con esa puntería sobrehumana y con esa humanidad y con esa capacidad, vamos, en fin, yo creo que esta merece una película. Entonces, aquí hay historias para todos, historias de vida, historias aprovechables, pero historias que, bueno, que pueden ser perfectamente motivo para un libro, para una película, para cualquier cosa. Otras zonas de la península. En el pueblo pirenaico, los Pirineos... Creo que nosotros tenemos, por ejemplo, los leoneses, el tema de los pantanos. Mi familia tuvo que marchar de su valle por culpa del pantano, del pantano del Porma. También tuvieron ahí ese problema, ¿no? Un problema de desarraigo total, ¿no? No los pantanos en este caso, sino la propia despoblación. Tuvieron que marchar. La tierra no daba para alimentarlos a todos, y un simple hecho que era que se iban yendo todos, y entonces cada vez quedaba menos gente y marchaban, ¿no? Entonces, en el pueblo pirenaico de Escartín, hoy deshabitado, pues hubo un año en el que no se fundió un solo copo de nieve hasta San José. O sea, una nevadona, imaginaos, inmensa. Y la maestra que tenían antes en aquel pueblo, que había llegado ese año además en enero había llegado la maestra, porque aunque eran los años 60 no había carretera, estaba todo helado. No, bueno, pues entonces esta mujer estaba desesperada. Estaba una nevadona inmensa y estaba completamente desesperada. Y le decía una y otra vez a la señora en cuya casa pernoctaba, en cuya casa se hospedaba, Señá Serafina. Bueno, esta señora era andaluza, hay que decirlo. Esta maestra era andaluza. Dice, Señá Serafina, ¿pero habrá suelo en este pueblo? ¿Habrá suelo? No había visto en meses el suelo. ¿No? Desde que llegó a Escartín, ¿no? Pueblo deshabitado, pues eso, como digo, no por efecto un pantano, sino porque todos acabaron yéndose, ¿no? Pues mira que ha quedado adecuado el gallo, ¿eh? Adecuado aquí para esta cosa rural. También tenían otras historias de maquis. Los leoneses tienen historias de maquis, el leonés Maxi Arce tiene historias de maquis, y aquí en los Pirineos también hay historias de maquis, que eran gente que llegaba por la noche, llamaba a la puerta y, bueno, pues se les daba, pedía de comer, y entonces había que darle, pues echarles, y les echaba por la ventana lo que hubiera, ¿no? Y entonces contaba a este hombre que su abuela, pues, subía al balcón y les echaba, pues, un poco de pan, unas patatas, algo, ¿no? Y decía, pues, no digan que hemos pasado por aquí, ¿eh? Tal. Y entonces luego venía la Guardia Civil o el Ejército, lo que fuera, donde hubieran por ahí patrullando. Pero, ¿por aquí vienen los maquis? No, por aquí no ha pasado nadie. Entonces, no, había un trasiego constante de gente, pero ellos siempre decían que por ahí no pasaba nadie, ¿no? Entonces, una vez que la abuela había hecho ahí, pues eso, lo que podía por el balcón, pues les dijo, adiós, que vaya bien. Y los catalanes, la partida esta de maquis, que eran catalanes, dijo, ¿cómo que adiós? Ahora no se dice adiós, abuela, ahora se dice salud. Dice la paisana, pues eso es lo que me falta en mi salud. Me estáis llevando todo. Porque también otra cosa, la gastronomía es otra de las cosas que a mí me gusta incluir, porque es la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hay más cotidiano que la comida? Una cosa que se incluye también, ¿no? Por ejemplo, de la Sierra de Madrid, le preguntaba yo, ¿pero aquí qué comíais? Y dice, aquí muchas cosas. Dice, por la mañana patatas, por la tarde patatolas y por la noche patatas solas. O el valenciano. Dice, te voy a decir todo lo que comíamos toda la semana. Lunes, arroz con acelgas. Martes, acelgas con arroz. Miércoles, arroz con acelgas. Jueves, acelgas con arroz. Y el viernes, ya de cara al fin de semana, te ponían un poco de cocido. Pero vamos, que era acelgas con arroz toda la semana. Decimos eso, que hay vida cotidiana y hay imágenes muy vívidas, por ejemplo, de la guerra, ¿no? Contaba Ángeles, por ejemplo, sin ir más lejos, que la abuela tuvo una visión de noche, no sé si te acuerdas, que tuvo una visión, tuvo una especie como de que lo adivinó de alguna manera y pidió que la sacaran de casa, que saliera todo el mundo de casa por la noche. Poco tiempo después caía un obús en toda la casa que la levantó hasta Llávanes, o sea, la levantó entera la casa, ¿no? Entonces, bueno, hay anécdotas de guerra que creo que son interesantes. Hay una anécdota que me parece la anécdota definitiva de la guerra civil. Y me la contaron en La Mancha, en esas llanuras inmensas de La Mancha. Una gente muy humilde, del pueblo de Camuñas, contaban que ahí había un pozo, como hay pozos aquí también en Asturias, donde ocurría eso, donde echaban a la gente. Al principio la echaban viva, y luego ya le pegaban un tiro. Y le pegaban un tiro, decían ellos, a partir de que sucediera un hecho que yo luego he oído también en otros sitios. Y es que cuando iban a tirar a uno al pozo, el movimiento y la reacción que tuvo el paisano fue de agarrarse al tipo y cayeron los dos para abajo. Entonces a mí esa imagen de los dos contrarios cayendo por el pozo ese, que es una mina de mercurio, no sé qué era, totalmente vertical cayendo, me parece la imagen más perfecta de esa guerra terrorífica que pueda haber. Y ya, pues para terminar también el humor. A mí me parece que esta gente, con todo lo que pasó, con todo lo que tuvieron que sobrellevar, que tengan ese humor que tienen ellos, me parece digno de valorar, ¿no? Porque ellos tienen algo que es humanidad. Me preguntaban, ¿no?, en la entrevista que me han hecho hace un poco, ¿qué es lo real? ¿Cuál es la conclusión general que sacas tú de todo esto? Digo yo, pues que antes había de todo, claro, pero bueno, la humanidad. Se ayudaban unos a otros. Ahora lo estamos viendo con las redes de apoyo mutuo, parece que es una cosa de ahora. Esto es una cosa del mundo rural desde que el mundo es mundo. Ellos ayudaban unos a otros. Pues apedreaban los trigos, se moría un jato, tenían que levantar una casa, ayudaban. ¿Por qué? Porque cuando tú te vieras en esa tesitura, te iban a ayudar también a ti. Entonces, esa humanidad, ¿no? Me hace mucha gracia también ver en las... tú que eres enfermero, ambas, en las salas de espera de los centros de salud y los hospitales, nosotros, la gente joven y tal, pues estamos mirando para el techo, sacamos el móvil, estamos mirándonos aquí. Cuando dos paisanos están, no se conocen uno al lado del otro, se preguntan, se hablan. Y han surgido los hospitales, como bien sabes, amistades de por vida. Porque hablan, siempre están hablando y siempre se sacan genealogías. Coño, en tu pueblo, no sé qué, tal cual, se sacan genealogías. Entonces lo que llamamos, el humor. Hay un paisano aquí que se llama Progreso, de Granada. Solamente el nombre que le puso el padre quiere decirlo todo, aunque el cura no se lo dejó poner y le puso don Francisco, pero es Progreso y es Progreso. Entonces yo le preguntaba, ¿teníais luz en aquella casa, Progreso? Sí, había luz. Cuando era de día se veía estupendamente. ¿Y había escuela, Progreso? Escuela se había, sí, había. Para los niños que iban a ella. ¿Matabais algún marrano en casa, Progreso? Nosotros es que no teníamos esa costumbre. Aunque luego dirá más adelante, mi vida es una historia muy larga y muy dura de pasarla. Se cuenta riendo, pero se vivió llorando. Y la despoblación, también es otro, ya para terminar, otro de los grandes asuntos del libro, ¿no? La despoblación. Yo les preguntaba a una gente de Canarias, que pensamos, oye, Canarias, qué turístico, qué habitado, qué tal. Pues hay pequeñas aldeas, pequeños pueblos que tienen los problemas, casi los mismos problemas que podemos tener por aquí, ¿no? Valles en los que queda muy poca gente, ¿no? Aldeas. Y yo les preguntaba, ¿entonces qué es mejor? ¿Lo de antes? Que había mucha gente en los pueblos, pero tenías muchas incomodidades, muchas carencias, etcétera, etcétera. ¿O lo de ahora? Que vivís bien, pero no hay gente, muy poca gente. Y me decía él, es que si no hay nadie, tampoco valen las cosas. Claro, es que si no hay nadie, si no tienes, lo decía antes de la humanidad, si no está el otro al lado, no valen las cosas. Yo creo que uno de los espejismos que nos ha creado un poco la vida moderna, esta, la tecnología y tal, es ese espejismo de que somos un poco independientes, ¿no? Cada uno podemos ser independientes y vamos por la vida y tal. Y yo creo que no, yo creo que necesitamos mucho al otro. Necesitamos mucho al otro, al familiar, al amigo, compañero, la necesitamos. Y esta gente se necesitaba unos a otros y por eso salieron adelante. Voy terminando ya y yo quería agradecer aquí, sobre todo, en este caso, a los paisanos, Cadio, Lelia, Ángeles, los paisanos de Asturias, que me abrieron su casa, quizá porque iba de la mano de este tipo, de este paisano, que también es paisano en realidad. Pero nos abrieron las puertas, a mí en casi todas partes me han abierto las puertas de una manera espectacular y me hicieron partícipe de historias muy íntimas, que yo creo que nosotros somos más cerrados, nuestra generación, no contaríamos estas cosas, gente que no conoces de nada. Incluso ha habido, yo a ti y a otros les llamo mis sherpas, ¿no? Porque me abristeis el camino, ¿no? hacia estas personas, ¿no? Y algunos me decían, coño, es que te ha contado cosas que a mí no me había contado nunca. ¿Por qué? Digo, pues no lo sé, pero bueno, creo que sí que se han establecido unos momentos, unas tertulias, pues guapas y tranquilas y sin prisas, que esa es la clave, ¿no? Entonces yo se lo agradezco a los sherpas, a los paisanos, a sus familias y bueno, a toda la gente, a vosotros y a toda la gente que me está ayudando a dar a conocer este libro, que ya va pues, por la segunda edición y camino de la tercera, porque parece ser que está gustando, pero como digo yo, quizá el mundo rural podemos aprender más cosas de lo que creemos, interesa más de lo que creemos. Para terminar del todo, la frase que a mí más me marcó de este libro. Y recurro otra vez a él porque es un hombre que falleció y me dio mucha pena de que no hubiera visto el libro publicado, ¿no? Que era este hombre navarro, que yo cuando le entrevisté tenía 99 años, entonces claro, fue hace dos y murió este invierno. Y con este hombre pues, establecimos una tertulia muy guapa, como fue en Asturias, como fue en Galicia, como fue la mayoría de los protagonistas aquí señalados. Y ahí fue una especie de filandón. Empezó a entrar el primo, el no sé qué, el amigo. La casa se llenó de gente. Estuvimos todo el día allí, charla que te charla. Entonces ya al final le dije yo, Tomás, bueno, que tengo que marchar, hombre. Muchas gracias por todo lo que me ha contado. Que, usted tendrá sus cosas que hacer, yo le he quitado tiempo y tal. Y dijo, cae chaval, dice, valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Estos raticos, dijo, estos raticos. Valen más estos raticos que todos los intereses del mundo. Y eso es lo que nos vamos a llevar para allá. Es decir, bueno, para allá no nos vamos a llevar nada, pero si nos queda algo, son los ratos. Los ratos que nos pasa con la familia, los ratos que nos pasa con los amigos, los grandes ratos. No, si ganamos tanto dinero, si llevamos este premio, no sé qué, no sé cuánto. No, los ratos. Entonces, pues eso, para mí este ratico ha servido de mucho, este ratín ha servido de mucho, y la verdad que he estado muy a gusto y nada, que disfrutéis del libro y paséis un rato tan agradable como el que yo pasé con esta gente. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, no sé, alguna pregunta, una duda, pues oye, se puede. El libro está a la venta en toda España. Sí, eso también es importante. Y me preguntan si habrá segunda parte también. Dicen, oye, Portugal. Digo, oye, bueno, pues para la segunda parte. ¿Tengo que quitarlo de Facebook o de la península? La península. Bueno, yo quería decir una cosa que no dije antes y que, bueno, parece muy importante. Muy importante. Que ye, si dije que ye eras un rapaz con sensibilidad por la diversidad lingüística del Estado, pero los asturianos estamos muy avezados al desprecio a nuestro idioma. Sobre todo al desprecio a una propia tierra. Yo no soy de los que echa la culpa a los de fuera de Asturias, ¿eh? Yo digo que el problema está en Asturias y que venga un rapaz guionés como Emilio, que dedique este 7-8 fuelles a la vida de Lelia, Arcadio y Ángeles y tenga el compromiso lingüístico y la sensibilidad para hacer la transcripción literal de lo que esa gente contó, respetando la lengua asturiana, cosa que no fae la Nueva España, que estamos fartos de ver argallo, esbardo, cuando se espurren con el idioma. Pues para mí eso, de verdad, tiene mucho mérito. Y yo personalmente, y sé que mucha gente de esta sala y muchos asturianos, tenemos que darles gracias por el respeto esta lengua minoritaria, que también de la tuya... Es lo que vi. No, es que no inventamos nada ni imaginamos porque nada, vas a dar a conocer al resto del Estado. Y para mí eso es muy importante, ¿eh? Vais verlo. Hombre, porque ese párrafo que yo transcribo exactamente... También prestábame ayer ese párrafo. Ese párrafo... Prestábame, ¿eh? Prestábame. Hielo tú. Venga. Cuando le preguntábamos a Ángeles... Oye, ¿qué teníais? ¿Qué ganado teníais y tal? En mi casa, vaques nada más. Podíamos tener, si teníamos siete cabezas, entre pareja para trabajar y después también novielles. Que de aquella no se os echaba de comer más que palla. Y fuella de fresno. Y es gavielles del Narvasu. Tú sabes que ya gavielles del Narvasu, que después de quitar la panolla montónenlo. Eso ya era para esas cosas, les que no dan lichi, que están creciendo. Y aquellas cosas, por decirte de qué, pasaban 3 o 4 años y todavía no preguntaban por el macho paná. Estaban roines, estaban mal cebaes en un salín. Como ahora, que pare una vaca y mama toda allí si que quiere. Y el gucho que matábamos para tener tulaño, que tengo aquí a Duerna donde curábamos los jamones. Antes matábamos 2 gochos, ahora ya porque en un los crío. Pero los míos nietos dicen, vamos a comprar un lomo, abuela, pero fecio como os que sabían antes. Digo, nun comprés. ¿Qué más da que vos lo adobe que nun y que vos lo ponga al fumo? El gucho tiene que ser de aquí, de casa. Que coma bellota y coma castaña. Que todos esos montes que ves perende taben treslucientes de castañales. Nun había maleza, nun había ni nartos, nun había más que aquellos castañales que taben para dar la cosecha. Y lo roíno, que nun valía y que ya era corcoso, todo aquello cortábase y traíase pa leña. Incluso si queréis que os firme el libro, os lo firmo. Que he venido de León, joder. Pues muchas gracias y gracias a Eduardo y a toda la gente de Cambalache. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Venga, vamos allá.